Miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos". Él les dijo entonces: "Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación". Palabra del Señor. Hoy Cristo nos enseña en el Evangelio la oración más importante que tiene la Iglesia, el Padre Nuestro. Y digo la más importante porque es la oración que Cristo mismo nos enseñó. Es una oración que brotó de los labios de Jesús. La oración también llamada dominical en algunos textos. El Padre Nuestro. Le piden a Jesús que les enseñe a orar, lo habían visto orar a Él, y entonces es cuando Jesús enseña esta oración, que empieza con la expresión Padre. El hombre que se dirige a Dios, el cristiano, el hijo, que se dirige a Dios llamándolo Padre, en esa relación de confianza, de cercanía, de amistad incluso, propia de un padre para con su hijo, de un hijo para con su padre. Es muy reconfortante, es muy consolador saber que Dios, siendo todo y absoluto y trascendente y todopoderoso, es al mismo tiempo inmanente, cercano y padre o papá. Por otro lado, sabemos también que Cristo, cuando se dirigía al Padre, lo llamaba con el término arameo Abba, que traducido significa no Padre, sino papá o pa, ¿no? O sea, es una expresión mucho más cariñosa, más cercana, papá o pa. También en algunos lugares se dice papi, ¿no? O pa, sí. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, cuando Jesús habla al Padre en ese momento de agonía en el huerto de los olivos, justamente le llama así, ¿no? Abba, pa, papá, que pase de mí este cáliz. Y San Pablo dirá en la carta a los Romanos, capítulo 8, explicando cómo el Espíritu Santo se expresa en nosotros, dice que por este Espíritu podemos llamar a Dios Abba, es decir, pa, o papi o papá, y no solamente padre. Esto es bueno saberlo y recordarlo también cuando rezamos el Padre Nuestro. Saber que este Padre al cual nos dirigimos es un Abba, ¿no? Un papá o un pa. Y es nuestro, como dice la oración, es decir, es un Padre de todos, sobre todo de los cristianos, de los bautizados. Padre no solamente mío, no es alguien de mi propiedad, sino de todos, es nuestro. Con lo cual eso también nos ayuda a ver que si es un Padre nuestro, nosotros, los cristianos, somos todos hermanos. No vamos a explicar cada una de las peticiones, que son 7, porque sería muy larga la explicación, pero sí me detengo en un par de peticiones. Por ejemplo, esa que en la cual le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día, o el pan cotidiano. Esa última expresión es un poco difícil de traducir literalmente, la expresión de cada día o cotidiano. Lo cierto es que, según el catecismo, se la puede traducir como aquel pan que, por ser cotidiano o por ser de cada día, es esencial. Es decir, traducirlo como esencial o como lo más importante o como lo más necesario para la subsistencia. Con lo cual, este pan, según esta explicación, este pan que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, es el pan más importante para la subsistencia. Es decir, el pan físico, el pan material, el alimento para poder vivir. Pero también ese pan que nos permite la subsistencia en términos de eternidad. El pan de la fe, el pan de la palabra de Dios, por medio de la cual accedemos a la vida eterna. El pan de la gracia, el pan de la Eucaristía, el pan que es Cristo mismo, porque Cristo ha dicho que Él es el pan vivo, bajado del cielo, en alusión a su persona y a la Eucaristía. La Eucaristía, la gracia que brota de la Eucaristía, es necesaria para esa vida eterna, para esa subsistencia, para poder vivir en este mundo y para siempre. Con lo cual, cuando rezamos entonces el Padre Nuestro y pedimos por este pan cotidiano o esencial para la vida, nos referimos no solo al pan material, sino también al pan de la palabra, al pan de la Eucaristía, como le dijo Cristo a Satanás en el desierto cuando fue tentado en la primera tentación. La propuesta de convertir la piedra en pan, Cristo le respondió al demonio, a Satanás, diciéndole, citándole la Sagrada Escritura: no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con lo cual, la palabra de Dios es también alimento o pan espiritual. Con lo cual sería una contradicción si, sabiendo esto, rezáramos el Padre Nuestro y no hiciéramos lo suficiente para acceder al pan de la palabra, al pan de la Sagrada Eucaristía, dado que también la estamos pidiendo en esta oración. Finalmente, digamos que una de las últimas peticiones alude a pedirle al Señor, como decimos en el Padre Nuestro, que no nos deje caer en la tentación. Aquí hay que notar dos cosas. Por un lado, hay que distinguir entre tentación y pecado. Estar tentado no es estar en pecado. En consecuencia, estar tentado no es de suyo algo malo o absolutamente malo. Es un riesgo, ciertamente, o un desafío para nuestra libertad, la tentación, pero no es pecado. Y porque no es pecado la tentación, no hay que confesarla, como si fuese una caída o un pecado. Es una ocasión para, en todo caso, caer en pecado, o también una ocasión para triunfar en la lucha. Pero hay que distinguir, ¿no? Le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación. Por otro lado, siempre es bueno recordar, porque hace mucho bien al alma, la diferencia entre sentir y consentir. Podemos sentir deseos de pecar. Podemos sentir cosas malas, lo cual es estar tentados o estar en la prueba. Pero eso no significa que consintamos lo que sentimos. Cuando aparece el consentimiento, es decir, la voluntad, aparece entonces el pecado, sea venial o mortal. Pero mientras no haya consentimiento y solo haya un sentir cosas malas o cosas desordenadas o cosas inmorales, bueno, eso de suyo no es malo. Porque una cosa es sentir y otra es consentir. También Cristo tuvo tentaciones, no nos olvidemos. También Cristo tuvo invitaciones, solo que las propuestas o invitaciones al pecado le venían de afuera, es decir, de Satanás, y no de dentro, como nosotros, que también proceden de nuestro interior por nuestro desorden, por nuestros pecados o por las consecuencias de nuestros pecados. Pero si bien este desorden Cristo no lo tuvo, por ser el hombre perfecto y por ser Dios, bueno, de todas maneras no debemos olvidar que también Él estuvo tentado. Y la segunda aclaración o explicación de este punto es que algunos traducen esta petición, no nos dejes caer en tentación, algunos traducen según el original griego, que también es un poco difícil de traducir exactamente, es por eso que algunos traducen como de la siguiente manera: no nos introduzcas en la tentación o no nos pongas a prueba, no nos coloques en esa situación de prueba, ¿no? Algo así, como diciéndole a Dios: te pedimos que nos ahorres la tentación o la prueba. Esta segunda manera de rezar el Padre Nuestro, legítima, por otro lado, es muy hermosa y muy profunda, y refiere al hecho de que le pedimos a Dios no solo que no nos deje caer, es decir, que nos ayude a no pecar, le pedimos a Dios incluso que nos ahorre de las pruebas. Que no nos introduzca o no permita que seamos tentados, como de hecho dice también la Sagrada Escritura, que Dios no nos tienta más allá de nuestras propias fuerzas, lo cual también es muy reconfortante. Recordarlo, saberlo, escucharlo. Nadie es tentado más allá de las propias fuerzas. Bueno, pero aquí entonces le pedimos a Dios que nos ahorre o que nos dispense de las pruebas. ¿Por qué le pedimos esto? Porque sabemos, por el conocimiento de la propia fragilidad o de la propia debilidad, sabemos que lo más probable es que llegada la prueba o llegada la tentación, caigamos en pecado, claudiquemos. Eso habla de un conocimiento muy profundo de nosotros mismos, de sabernos débiles, niños, frágiles, desarmados. Y por eso es que le pedimos al Señor que, dado que somos así, de débiles y de frágiles y de pobres, dado que somos así, le pedimos al Señor que nos ahorre o nos dispense de esas pruebas que, con mucha posibilidad, nos abrirán camino hacia el mal. Lo contrario sería el pedirle a Dios que nos mande pruebas o nos mande tentaciones para poder vencer. Eso no hay que pedirlo. Eso es contrario al Padre Nuestro. Y hablaría más bien de un espíritu de orgullo de parte nuestra, de un espíritu de autosuficiencia, como diciéndole a Dios, pidiéndole pruebas o pidiéndole a Dios tentaciones o dificultades, casi con la seguridad de que vamos a vencer. Sería una consideración muy exagerada de las propias fuerzas. Algo parecido a lo que le ocurrió al apóstol Pedro, cuando le dijo a Jesús: Señor, aunque todos te dejen, es decir, el momento de la prueba, aunque todos estén en prueba, o aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Palabras que no cumplió porque Pedro era débil y entonces también negó a Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso, más que pedirle al Señor nos envíe tentaciones o nos someta a pruebas para probar nuestra fuerza, si Dios lo quiere hacer, eso lo hará. Pero no hay que pedírselo positivamente. En el Padre Nuestro, por lo menos, se nos recomienda otra cosa. Y es pedirle al Señor que trate de ahorrarnos esos momentos tan difíciles, tan tensos, tan embarazosos, sabiendo que porque somos débiles, bien podríamos caer en la tentación. Pidamos al Señor que podamos madurar en esta oración de hijo, que podamos ser mejores hijos, que aprendamos a rezar mejor el Padre Nuestro. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.